de La Plata y los alrededores, por supuesto, vamos a estar comentando un poquito a ver qué anda circulando por esta ciudad de las Diagonales, por ciudades vecinas también, por qué no, algunos de esos eventos culturales que embellecen estas calles de esta ciudad cuadrada. Quien les habla, como cada miércoles, Luciana Franco, quien nos acompaña del otro lado también, Juan, en la operación técnica, como cada miércoles. Saludamos también a Sole Corea y a Joaquín Alarcón, amigos y compañeros de este programa. Hoy vamos a tener un programa completito, vamos a estar charlando con Luxor, este artista local que nos va a estar contando acerca de una campaña que acaba, una campaña colectiva, una campaña de financiamiento colectivo que acaba de sacar la Biblioteca Infantil del otro lado del árbol. Para eso vamos a estar conversando un ratito con Luxor, a ver cómo estuvo este lanzamiento de esta campaña, de qué se trata también, y un poco a ver cómo es que viene encaminado este proyecto colectivo. Vamos a estar también dialogando con Igor Galuk, que es director de Palo Blanco, este cortometraje que ya lleva ganado 3 importantes premios como Mejor Ficción, Mejor Director y Premios Buenos Aires Gran, otorgado por la organización de FECICO, y cortometraje que esta noche se estará presentando en lo que es el marco del FESALP, este Festival de Artes Audiovisuales que se está llevando a cabo en la ciudad de La Plata. Para eso vamos a estar en comunicación con Igor Galuk, director de este cortometraje. Además, nos van a estar visitando Seba, Ariel y Laura, 3 de los integrantes de Mangueros Teatro, esta gente que está organizando precisamente el Festival Internacional de Teatro que este año se estará llevando a cabo en Tolosa. Para eso vamos a estar conversando un poquito con estos chicos, estas chicas que nos estarán contando un poquito a ver cómo es que viene este Festival Internacional de Teatro. Arrancando un poco con la tarde musical, no podíamos dejar pasar por alto que un 11 de septiembre, hace tan solo unos días, se recordaba la muerte, el asesinato de Salvador Allende, un 11 de septiembre de 1973. Ese año Allende daba su último discurso en el que emitía palabras como "no tengo otra alternativa", "solo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo", frase que Goneco, esta banda del conurbano, captó para incorporar en lo que fue su disco Los Malos de Verdad, un disco editado en abril de 2011, esta banda que ya no está tocando en la actualidad, pero que dejó, sí, 3 hermosos discos, 3 muy buenos discos en los cuales se encuentran este tema, No Tengo Otra Alternativa, que incorpora fragmentos de este discurso de Salvador Allende, y 14 de junio, 2 de los grandes temas que componen este disco. Esta banda está compuesta por Mariano Neco, Tom, Manu y el Peta. Tom es también integrante de Bestia Bebé, uno de los fundadores de esa banda porteña, el conurbano bonaerense. Así que arrancando un poquito con la tarde musical, ahora sí vamos a escuchar a Go Neco, de los discos Los Malos de Verdad, No Tengo Otra Alternativa y 14 de junio. Z Fantástico. FM 106.3. Comunicate con nosotros a través de zfantástico@gmail.com. Continuamos en el aire de Z Fantástico y ahora sí se ha llenado de visitas este hermoso estudio de Radionauta. Visitas internacionales también podemos decir. Estamos con Gustavo Delfino y Laura Gómez, dos de las tantas personas que están organizando este Festival Internacional de Teatro en Tolosa. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy bien, muy contento de poder comunicar lo que vamos a estar desarrollando este fin de semana y que es también el resultado de mucho tiempo de estar soñando, ¿no? Soñando con un proyecto que es importante para nosotros, que es el de poder descentralizar la cultura, por lo menos iniciar ese camino, ¿no? Que muchas organizaciones ya están haciendo y que nosotros, bueno, venimos a hacer eso, a apoyar y a fortalecer. Buenísimo. Cuéntenos también un poco cómo es que surge, cómo es que se inicia, ¿no? Este proyecto, esta idea, este sueño también, si se quiere, de un poco descentralizar, un poco generar otras voces, otra cultura, otros contenidos. Bueno, nosotros hace un año con mis compañeros de Mangueros Teatro nos fuimos a la Biblioteca Popular Mariano Moreno allá en Tolosa y la idea era empezar a trabajar desde el teatro para sumar público, para poder contar, digamos llevar otro tipo de propuestas y realmente, ¿no? Sentir eso de que se puede empezar a construir un espacio para el pensamiento, para el entretenimiento, para la reflexión y muchas veces sin tantos recursos, sino con muchas ganas. Ya cumplimos un año de estar allá, el año pasado ya hicimos una actividad internacional y bueno, este año le metimos con todo y bueno, ya vamos a tener a partir de mañana una compañía de Guatemala, vamos a tener una compañía de Chile, vamos a tener un trabajo que estamos haciendo aquí con la compañera, con Laura Manuela de Colombia, junto con Miriam de México, una obra también que estuvimos durante un mes entrenando y que estuvimos presentando distintos festivales aquí en la provincia. Y que, bueno, también esto, más una compañía que viene de Brasil, más una compañía de Perú. Y lo más lindo es que se unen distintas organizaciones que vienen trabajando de esta forma, desde el teatro, desde lo que tiene que ver la defensa de los derechos de los pibes, ¿no? Y que están trabajando con la cultura para eso, digamos, desde la cultura para la inclusión. Y bueno, y nos hemos juntado y nos estamos compartiendo la actividad y entre todos ponemos el cuerpo para que esto salga adelante. Y entonces también estamos trabajando con la gente del Teatro del Galpón, que es un espacio que se ha hecho allá en la Franja, 122 y 83, que vienen trabajando hace muchísimos años con esto, con este acento. Y bueno, nosotros solamente vamos a llegar ahí a acompañar, a fortalecer lo que ellos ya vienen haciendo y presentar teatro de excelente calidad, porque eso también está bueno decirlo, ¿viste? No es que vienen compañías que están dando. No, son compañías profesionales, compañías que saben a dónde vienen y a lo que vienen, ¿no? Y están muy contentos de poder hacerlo. De una, de una. Bueno, tenemos acá el caso de Laura, que viene desde Colombia. ¿Cómo llegaste vos también a relacionarte con la gente de acá? ¿Cómo fue tu vínculo? ¿Cómo se inició esta relación para llegar hoy en día a estar acá? Bueno, esto empezó desde el año pasado, que logré contactarme con Gustavo como por una respuesta, no sé, algo como mágico fue, porque nosotros estábamos en Colombia y queríamos venir a Argentina, mi grupo de teatro allá en Marinilla, que se llama Teatro Girante. Entonces me dijeron: Manuela, mira, necesitamos unas invitaciones de Argentina porque salió una convocatoria del Ministerio de del Ministerio de Cultura allá en Colombia. Entonces llegué a mi casa y empecé a buscar entonces con quién podíamos contactarnos acá en Argentina, y tenía una invitación de amistad, Gustavo Delfino, de actor, director y productor de teatro en La Plata, y yo, uy, entonces ahí mismo le escribí, y bueno, y a partir de eso empezamos ya a generar espacios, venimos acá, nos conocimos, y bueno, y a partir de esto empezamos ya a crear otros proyectos y a soñar en otras cosas, y ya este año regresamos a realizar un montaje que se llama Retazos, en el cual participa una chica de México, él y bueno, yo, y acá estamos. Claro. Laura, y contanos un poco, antes de meternos por ahí en lo que es más específicamente el evento de acá o tu relación, ¿cómo es también el teatro allá, digamos? Ya que te tenemos acá, digamos, contanos un poco cómo es esto de la cultura allá, el teatro allá, digamos, ¿cuáles son por ahí las diferencias que vos ves en eso, ¿no? En la cuestión, en la decisión política de apostar, digamos, a la cultura, ¿cómo lo ves a eso? Bueno, yo creo que en cada lugar que he visitado me he dado cuenta que el apoyo por parte de la gobernación, por parte de las fuerzas políticas y públicas, no es tanto. Uh-huh. Igual en Colombia tampoco es tanto. Uno le toca luchar y abrirse espacios, involucrándose en la política, buscando y haciendo ver que el teatro es importante y que puede abrir espacios para los jóvenes, para los adultos, y que es realmente importante. Por ejemplo, en Marinilla, que es el pueblo donde yo vivo, uh-huh. Se nota que es importante porque le da otro aire a la gente, le da otro aire al pueblo, atrae nuevas personas, se cambia el ambiente, se transforman personas que quizás iban desviados por otros caminos, y gracias al arte y a la cultura pueden encontrar otras opciones de vida. Claro. O sea que, digamos, por ahí no hay tanta esto, ¿no? Decisión política, en cuanto a políticas públicas, de apostar a esta cultura, digamos, a ver justamente la lucha que significa también para los que están involucrados en este tipo de disciplinas. Me imagino tanto acá, hoy en día, bueno, con ciertas decisiones o ciertas acciones políticas que se llevan a cabo, que por ahí se ve que se apuesta un poco a lo cultural, pero por otro lado, digamos, también hay toda una decisión política de cerrar centros culturales, de no apostar a la cultura, de cerrar las voces, digamos, de callar esas voces, que justamente por ahí hacen que se ensucie y se manosee todo lo que tiene que ver con esto, me parece. Y más cuando por ahí están relacionados desde otros ámbitos, me parece, cuando esto, digamos, se apuesta a la inclusión de los pibes, a la inclusión de apostar a otro tipo de cultura, a otro tipo de voces, a otro tipo de decisiones, me parece que también ahí se pone un poco la traba. No sé ustedes cómo lo ven eso hoy en día en cuanto a los espacios en donde por ahí están participando también cada uno de ustedes. Sí, yo creo que por ahí hay, digamos, las limitaciones, digamos, todos siempre las décadas tienen crisis uh-huh. importantes, y creo que es como en el lugar que a nosotros nos toca, que es el teatro, hace muchos años que lo vienen decretando de muerte, ¿no? Entonces, creo que una respuesta tiene que ver con salir a buscar el público, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que el teatro sigue vivo, que es una forma muy importante de comunicar historia, de generar pensamiento, desde un montón de lenguajes. No existe una forma hoy única, uh-huh. y eso está bueno, no hay una verdad única. Y entonces, para nosotros lo importante es que poder fabricar los caminos para llegar a los espacios que nos permita, sin ningún tipo de concesión, negociación, que estos espectáculos lleguen a la gente, que muchas veces por ahí dice, bueno, ¿qué tiene que ver una obra de Brasil que habla del Quijote, de Cervantes, en un barrio en la Franja? Todo uh-huh. tiene que ver, porque la obra habla de eso, de los sueños, de los imposibles, de la necesidad de pensarse de otra manera, de que hay otra textura de la realidad uh-huh. que es mucho más bonita. Y eso mismo, digamos, tiene llegada cuando es popular. Entonces las obras que se han elegido tienen que ver con eso, con que son obras que tienen, por ejemplo, la obra de Guatemala es una obra que aborda la violencia que se vive hoy en Guatemala. Claro. Tomando un texto clásico, ¿no? Entonces hay un desafío por parte de los artistas, pero también hay una forma de contar la historia de un lugar muy genuino, desde el humano, que es conmovedor. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesaba, ¿no? Es como decir, no hacer, bueno, vamos a hacer un encuentro que sea entretenido, que no sea peligroso desde ese lugar del pensamiento. No, justamente el arte debe hacer eso, debe sacudir. Tal cual. ¿No? Desde la risa o del llanto, pero debe ser algo que sea distinto. Uh-huh. Y por ahí no existen, es verdad, políticas culturales que apoyen o que, digamos, que fomenten esto, ¿no? Porque tratemos, si llega algo que sea entretenido, que sea liviano y que se puede ir rápido sin ningún tipo de peligrosidad. Y entonces por ahí nosotros intentamos desde otros caminos apostar a eso, que son las obras que vamos a estar llevando, por ejemplo, es un centro de referencia, un instituto de menores, pibes. Bueno, ya hemos ido con otras obras de este lugar. Y muchos por ahí piensan y dicen, y bueno, un pibe de 13 años, ¿qué va a entender de una...? No, todo lo contrario. Claro. Las lecturas que hacen de tu trabajo son mucho más intensas que por ahí un público que está acostumbrado, como puede elegir todos los días pagar una entrada, ir a un teatro en el centro de La Plata, por ahí tiene otra lectura de eso que se está diciendo, uh-huh. ¿no? Entonces la libertad es inherente a las personas. no es de un sector social determinado, los sueños tampoco. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la apuesta que nosotros tenemos, de este sueño que arrancó con Mangueros Teatro, que fueron los que dijeron, sí, vamos a animarnos a hacerlo, porque hay que animarse también, ¿no? Sí. Hay que quitarles horas al cotidiano, sacar plata del bolsillo de uno y decir, bueno, y después también contamos con esta posibilidad que nos da trabajar con una organización, viste, que es el Movimiento Justicia y Libertad, que ellos venían trabajando en el territorio y que dijeron, bueno, a ver, ¿cómo sería nosotros apoyar un proyecto que tiene que ver con la cultura de este lugar? Bueno, los apoyamos, los acompañamos. Claro. ¿Viste? Y también sin poner ningún freno, ni por temática, ni por esto, no, todo lo contrario. Entonces, por ahí es un momento que nos encontró todos poniendo un poquito de lo que hacemos para intentar seguir apostando a, como hace muchos espacios que lo vienen haciendo, como este, ¿no? Sí. A que sea un espacio de diferencia. ¿Viste? Tal cual. Bueno, y con respecto, digamos, hoy en día lo que es el festival, ¿cómo lo vienen desarrollando? ¿Cómo está programado? ¿Quiénes van a estar participando también? Porque hacer un festival internacional supongo que debe haber un bagaje cultural y étnico bastante zarpado, me imagino. Sí, está bueno, digamos, cuando nos juntamos a comer y ahora, bueno, va a estar, porque muchos de los grupos ahora están llegando a partir de mañana. Y en contar las historias y además que sus compañeros que están participando en otros espacios también van a estar ahí, de Perú, de Brasil. Y lo más importante es que a partir de las anécdotas, de las experiencias, de que cada uno cómo hace para sobrevivir en su medio muchas veces, sin muchos recursos, nos vamos inspirando mutuamente, nos vamos entusiasmando mutuamente. Uh-huh. Y al final nos estamos dando cuenta de que para hacer lo que a uno le gusta se necesitan muy pocas cosas. Y lo más importante es que esté el valor humano. ¿Viste? Después te pueden ofrecer festivales que te mandan con avión, que te mandan, pero a veces la gente la pasa mal, ¿viste? Sí. Bueno, esto es un festival del guiso, un festival, como dicen los compañeros del Teatro del Galpón, que va a estar también sumándose de aquel lado, un festival orillero, el nuestro, un festival manguero en Tolosa, ¿no? Bueno, vamos mangueando arena de acá, mangueando unos fideos de acá y cubiertos y todo, y bueno, y sale. Y lo más importante es eso, que el público que vaya se va a ir contento porque son propuestas de muy buena calidad. Con muy originales y que, bueno, cada uno de su impronta, de su estética, busca eso, comunicarle, ¿no? A las personas de hoy, hablar sobre el mundo que nos pasa. Uh-huh. Recién afuera, por fuera del aire, estaban comentando con respecto a que esto se viene desarrollando por ahí también en distintos lugares, en distintas localidades. ¿Cómo se ve también en esos lugares? ¿Con qué se encuentran? ¿Con qué historias se encuentran? ¿Con la gente, digamos? ¿Cómo es también vivir esta experiencia por ahí en otros lugares que no son sus territorios? Y, digamos, no, tampoco es nada de un día para el otro, ¿viste? Uno va llegando con una obra, a alguien le gusta esa obra y se entusiasma a decir, y qué bueno si pudieran traer otra, y qué bueno si pudiéramos hacer un grupo internacional, y cuando se dan cuenta están armando un festival internacional con una indiferencia por parte de las autoridades muchas veces, que son, ¿viste? Que vos, ya es increíble que, sí, que, sí, que ya después, por ejemplo, de 4 años un matrimonio esté bancando un festival, parate su bolsillo y todo, y lo hacen. Y se logra, y después, bueno, el público lo agradece. Eso está bueno. Son festivales, encuentros donde hay mucha gente. Uh-huh. Es decir, el festival le pasa a la gente. ¿Viste? No es un festival de estos virtuales, ¿viste? Claro. No, es un festival real. Los cuerpos están ahí y todo. Entonces, por ejemplo, que eso con el caso de Manuela, que hoy te contaba por afuera, ¿cómo hace una compañera para venir de Colombia acá? Y eso está bueno que ella lo cuente. ¿Cómo hizo ella para resolver eso? Bueno, después de yo recibir la invitación de Tao de, bueno, vamos a montar una obra, porque aparte el año pasado que vine quedé enamorada completamente de la gente acá en Argentina, uh-huh, de cómo me recibieron, entonces yo quiero volver, pero tampoco tenía los pasajes porque allá también pertenezco a un grupo independiente y bueno, la situación es igual que acá. Entonces, hay un amigo mío allá en Colombia que canta vallenatos y es conocido, es uno de los géneros más populares allá en Colombia. Y mi mamá, bueno, que también es otra guerrera, hablamos con él y él dijo, listo, le contamos todo el proyecto y él dijo, listo, les ayudo, voy a hacer un concierto y con la plata del concierto, las entradas, vos te compras el tiquete para ir allá a Argentina. Entonces mi mamá empezó a hacer movida, empezó a hacer vender boletas, mis hermanos, todos empezaron a ayudar y bueno, armamos el concierto, fue un día hermoso. Aparte, para accidente llegó otro cantante famoso allá al lugar donde se estaba haciendo el concierto, entonces bueno, se llenó el lugar y todo salió muy lindo y por eso logré llegar acá. Organización colectiva, básicamente. Sí. Así. ¿Cómo es también militar, ¿no? El teatro. ¿Cómo lo viven también a eso ustedes? Bueno, a nosotros nos ven, por lo menos allá en Colombia, como los locos, ¿cierto? Sí. Cuando uno en la casa dice que se va a dedicar a teatro, Ave María. los papás se quieren volver locos. ¿Cómo así? Ahora nosotros que trabajamos con niños de 13, 14, 15 años y que empiezan a ver que se quieren dedicar a teatro, y con los papás empieza a haber muchísimo problema porque no, se va a morir de hambre, se va a no sé qué, ta, ta, ta. Entonces los muchachos empiezan también a desarrollar su carácter y a decir, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Que viva feliz o que viva esclavizado en una computadora o algo así? O que estudie enfermería y me vaya a trabajar de secretaria. Uno le dice así a la mamá que estudia enfermería y ahora trabaja de secretaria. Claro. Entonces empiezan a hacerse todas esas cosas, pero allá nosotros, con el esfuerzo que tenemos, con el esfuerzo que hacemos, tratamos de mostrarle a los padres que es una opción de vida, que el teatro se puede vivir y se puede vivir muy bien, como tratamos de hacerlo nosotros, viajamos, conocemos. Aparte, uno se llena de muchas cosas, de la energía de la gente, de las historias. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. Buenísimo. Y desde tu punto de vista, de tu experiencia, digamos, ¿ya habías participado en algún festival, en algún evento de estas características? Digamos, ¿cómo es también tu formación? Bueno, es la primera vez que tengo que salgo a realizar un montaje al exterior. Vine y me encontré haciendo un montaje de algo que nunca jamás hubiera hecho en Colombia, tal vez, porque no es nuestra forma de trabajar. Allá en Colombia estuve estudiando en la Universidad de Antioquia teatro, y bueno, desde los 12 años, de manera empírica con los compañeros del grupo, hemos venido trabajando, haciendo talleres, hemos participado en los festivales que se hacen allá en Colombia, y trabajando y estudiando y aprovechando con maestros de aquí, maestros de allá, y la vida le va llevando a uno por caminos muy interesantes. Bueno, increíble. Para que termines acá y de esa manera, con esas historias de cómo la gente se organiza para que vengas a un festival acá, te da una pauta de la gente que debe haber a tu alrededor, y apostando también a esto, ¿no? Me parece como que es lo importante y lo que se valoriza. Chicos, si les parece, vamos a escuchar unos temas y después nos metemos de lleno en lo que va a ser el evento del fin de semana. Zeta Fantástico. Estás, Nancy, y hay

popular e internacional. Porque invitamos a todos, a todas los que tengan ganas, pueden conseguir las anticipadas por 20 pesos contactándose con Mangueros Teatro en nuestro Facebook, que van a ver nuestra fotito muy loca. Y la idea es que el público se acerque a otro tipo de teatro, pero fundamentalmente que se acerque a la teatralidad, que es un lenguaje que llega. Así que esa es la idea. Cuando decimos que esto, ¿no?, que acercarse a otro tipo de teatro, ¿a qué hacemos hincapié también con eso, digamos? ¿Qué es otro tipo de teatro? ¿O de qué manera se rompe, se cambia, se interactúa? ¿Desde dónde decimos que hay otro tipo de teatro? Desde el punto de vista de Mangueros, ¿no? También, no sé. No, sí. El teatro es un lenguaje. Le da un tratamiento a la realidad construyendo una ficción. Cada uno de estos países, si bien nos une que hablamos en castellano, que parece que hablamos el mismo idioma, no hablamos el mismo idioma. Eso es por ahí lo maravilloso del misterio humano que rebalsa y que el teatro lo manifiesta también, esta cercanía y esta distancia. Abordar estos lenguajes tiene que ver con acercarnos a lo que es el teatro independiente, de distintas maneras, que es la cuna del teatro, donde el teatro siempre vuelve a nacer. Así que esa es la idea, que la gente se acerque a otro lenguaje que puede contar la misma historia. Tal cual, tal cual. Claro, además, lo más, no sé si, o sea, que no representa quizás a la fracción del pueblo, pero el teatro que uno más viene a la mente son las revistas, todo lo que es el teatro de calle Corrientes, todo ese tipo de teatro, que obviamente reproduce una cultura hegemónica, que es la que nos transmite la misma televisión, todo. Uno lo que intenta hacer, o la idea del festival, como ya venía hablando nuestros compañeros, es tratar de acercar a la gente un teatro de calidad en el cual se representan o se expresan voces que uno no las ve en todos lados, digamos. O sea, no prendés la tele y vos no ves la expresión de la totalidad. Entonces, bueno, así como... la idea es llevar ese tipo de teatro de calidad, pero que representa sectores que quizás uno no lo escucha en cualquier lado. Esa es un poco la idea de este festival. Tal cual. Digamos. Bueno, ¿y con qué nos vamos a encontrar en este festival? ¿Con qué gente, con qué artistas, con qué obras? Bueno, el jueves arrancan unas compañeras de Chile, que se llama, el grupo de teatro se llama La Perro. La Perro es difícil porque juega mucho con el género, ¿no?, con esta cuestión de género. Y justamente su obra se llama Juanito la Rota, que trata un poco de esto. Dentro de la sinopsis que ellos transmiten, digamos, lo que es un grupo se encuentra en una ciudad y en el cual se cambian los roles de género. O sea, los masculinos actúan dentro del género femenino y los femeninos dentro del masculino. Entonces es un juego, claro, que hay que ver, ¿no? O sea, qué pasa dentro, sí, digamos, de esa obra, ¿no? Eso sería el jueves a las 21 horas, digamos, en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Con ese arranca. Con ese arranca el festival. El inicio del festival. Después tenemos el viernes 19 a las 21:30. El grupo Colectivo Espacio Blanco, que es de Guatemala, que presenta Madre Coraje y sus hijos, que es de Berlon Brecht, la obra. Y trata de lo que ellos cuentan, cuentan en su lenguaje, digamos, mediante la obra, es, si bien trata de una madre que en un contexto de guerra sale adelante con sus hijos vendiendo cosas y todo eso, ellos lo readaptan a la sociedad porque cuentan de... intentan como resignificar esa violencia en una situación de guerra que hoy en día tiene parte de cotidianeidad, claro, como que uno se ha ido acostumbrando, y bueno, intentan reproducir esto mediante la obra de Berlon Brecht, digamos. Ese es el poder de los clásicos. Brecht es un autor sumamente conocido del siglo pasado, sí, y uno siempre tiene una guerra, uno siempre tiene una lucha, siempre tiene que combatir con algo, y yo creo que el poder de los clásicos tiene que ver con eso, así que me parece... también una propuesta súper interesante. Para desacartonar un poco, es muy interesante cuando el clásico se acerca a la gente. Claro. Y bueno, eso sería el viernes 19 a las 21:30 horas. Y el sábado, también a las 21:30 horas, está la obra que recién habla nuestra compañera de Colombia, que se llama Retazos, que se armó entre México, Colombia y Argentina. Son tres actores, uno de cada nacionalidad, que van contando distintos fragmentos que hacen un poco a su identidad cotidiana, digamos, de su país. Esas son las tres propuestas que están para el fin de semana en la Biblioteca Popular. Bueno, bastante variado el festival, digamos, todo este bagaje cultural y también un poco esto, ¿no? La posibilidad de ver en un mismo fin de semana un montón de artistas, un montón de lugares, y que justamente traten temas significativos, ¿no? Como lo que tiene que ver con esta cuestión de jugar con el género, digamos, la cuestión un poco más politizada, un poco más clásica del teatro, un poco romper con eso, ¿no? Ver o salir de lo cotidiano, me parece que también es una buena propuesta, más que interesante como para poder estar ahí. Creo yo. ¿Cómo lo vienen viviendo ustedes toda esta organización, toda esta movida? ¿Cómo se vienen sintiendo hasta ahora? Bien, bien, bien. Tenemos mucha expectativa y muchas ganas de, bueno, de recibir a los que vengan, de que esto se convierta en un boomerang, de que nosotros también podamos ir algún día a algún lugar a difundir lo que nosotros hacemos. Y la idea por la que lo hacemos es para acercar el teatro a la gente y la gente al teatro. El teatro, yo como actriz siempre digo lo mismo, el teatro es una experiencia que te implica, no puedes mirar para otro lado, no es un folleto, no es algo para cambiar de canal, es una experiencia que transforma y que implica. Nadie sale inmune del teatro como nadie sale inmune de una bala. La diferencia es que esto es arte. Es así. Básicamente. Sí, sí, es fuerte justamente eso, ¿no? Cuando se lo siente también desde ese otro lado, digamos, uno estando desde este otro lado de como observador, ¿no? Se interpela de otra manera también, digamos, una... Tal cual. Y creo que también la cuestión de llevar adelante una obra, una puesta en escena, en cada momento, en cada puesta de escena, supongo que también se debe salir de una manera diferente, ¿no? Con una sensación diferente, con un... El teatro conserva esa interacción con el público, que es un intercambio de energías, por así decirlo. Entonces, ninguna función sale igual a la otra, porque el público es diferente y te genera una predisposición diferente. Y se crea una magia, digamos, del teatro que ninguna obra se repite, digamos, ninguna función es igual a otra. Tal cual. Es una interacción, una relación humana hacia gran escala. Tal cual. Increíble. Bueno, chicos, les agradezco mucho. No sé si les quedó alguna que otra cosa por ahí dando vuelta en el tintero para comentar. Sí, algo muy lindo y muy hermoso. En un mundo lleno de egoísmo, con generosidad trajimos entradas para sortear. Ah, bueno, bueno. Trajimos entradas para regalar a los, o sortear, con la modalidad que ustedes tengan. Buenísimo, bueno. Así listo. Que les dejamos un par. Dale. Vemos si se las dejamos físicamente o si nos anotan los nombres y después las pasan a buscar por allá. Dale, oficina. dale. Los que estén escuchando, que quieran participar, se pueden comunicar a través de Zeta Fantástico, ahí el blog del programa, y nos pasan sus datos y nosotros les pasamos justamente todo a aquellas personas que se quieran anotar. Buenísimo. Bien. Y el Facebook de Mangueros es Mangueros Teatro. Y ahí nosotros las preventas las estamos vendiendo a 20 pesos y si no en la puerta va a estar 35 pesos. Buenísimo. La una ganga. Sí, cualquier nada, cosa. Nada. Así que bueno, gente, no se quede afuera, no se lo pierda porque va a estar más que interesante. Chicos, les agradezco muchísimo por haber venido. Mucha suerte. Seguramente estaremos por ahí dándonos alguna que otra vueltita. Gracias por recibirnos. Es muy importante para nosotros un espacio así de difusión. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Un abrazo a los chicos que quedaron ahí también del otro lado y a toda la gente de Mangueros Teatro ahí que están seguramente escuchando el aire de Radio Nauta. Ahora sí, seguimos con un poco más de música y enseguida continuamos. Radio Nauta, haciendo la ciudad sonora. Banderas, girasol, desaire, parejas, va a empezar el baile. Antes de pedir verbo a mi antifaz, diría casi siempre al invitar. O antes de mimbre y luz, hay tiempo en esta dimensión, misterio. pasión. Ooh, yeah. Recordar.

estamos en el aire de Z Fantástico a través de Radionauta FM 106.3. Y como adelantábamos hace un ratito, estamos en comunicación con Igor Galuk, que es director de Palo Blanco, este cortometraje que ya se ha llevado varios premios, varios reconocimientos. Igor, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, bien, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, Igor, contanos un poquito de qué se trata este Palo Blanco, este cortometraje que esta noche se va a estar estrenando en el marco del FESALP. Sí, es el estreno platense del cortometraje que realizamos en la ciudad de Berisso y la ciudad de Buenos Aires, donde de alguna manera cuenta una historia cotidiana de la región. Es una pareja de amigos, amigobios, que uno de ellos se despide del otro yéndose a Buenos Aires en busca de nuevos futuros, y el otro se queda en su lugar, en su región, y tiene que ver un poco con eso, con la construcción de cada uno, de la pareja y de las expectativas de cada uno. Básicamente el cortometraje trata de esa pequeña historia regional. Ajá. Igor, contanos un poquito cómo fue el proceso, ¿no? La producción de este cortometraje, cómo se llevó a cabo, digamos, a partir de dónde es que nace también esta idea. Sí, un poco Palo Blanco pertenece a lo que venimos laburando con Río Cine, que sí, tiene que ver con contar historias propias regionales. Y específicamente Palo Blanco ganó un concurso en TV Universidad de La Plata, que el año pasado se realizaron 10 cortometrajes, 5 ficción y 5 documentales, y una de esas ficciones ha sido Palo Blanco. De esa manera se llegó a producir el cortometraje con todo equipo técnico y humano de la ciudad de La Plata, y también con el apoyo de lo que es el Río Cine en cuanto a cuestiones técnicas de equipos de cine, digamos. Igor, metiéndonos un poquito en las cuestiones más técnicas, en las cuestiones un poco más ahí a nivel producción, a nivel autogestión, digamos, ¿cómo fue también el proceso de este proyecto, todo lo que tiene que ver con el financiamiento, digamos, cómo se vienen manejando, cómo ven hoy en día desde la productora, digamos, desde su punto de vista, todo lo que tiene que ver con el ámbito del cine a nivel nacional, por un lado, a nivel internacional, si se quiere, por el otro? Desde Río Cine venimos trabajando concursando en varios proyectos que tienen que ver con el Inca, con financiamiento de la televisión digital. Vamos generando proyectos propios y lo vamos presentando a concurso. De esa manera, en los últimos 3 años hemos podido desarrollar varias... Hola, ¿me escuchás? Sí, sí. En estos últimos 3 años hemos podido desarrollar varias series, como Estados del Río o Paisanos, series que se gestaron en la nueva televisión digital, que pudieron verse en su momento por Canal Encuentro, sí, y en todas las televisoras digitales a nivel federal en el país. Por lo tanto, esa es una de nuestras maneras de financiamiento, y otra, como el cortometraje, como un espécimen distinto de financiamiento, cuesta mucho a veces financiar un cortometraje, tiene también mucho trabajo a pulmón el cortometraje. Casi con la buena voluntad de las partes se llega a producir un corto. Básicamente hoy en día el corto, si no es financiado desde el Inca, bueno, gracias al concurso de TV Universidad de La Plata se puede lograr estas cosas, ¿no? Y Igor, digamos, ¿cómo ves vos a partir de lo que fue también o a partir de lo que es un poco todo lo que tiene que ver con la ley cinematográfica nacional, digamos, desde su punto de vista, ¿cuáles ves, cuáles son por ahí, si se quiere, los puntos que se destacan, digamos, cuáles crees vos los puntos que hay que habría que reforzar en cuanto a sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo independiente, ¿no? Sí, yo lo veo de conocer, este año, bueno, con Palo Blanco me tocó recorrer varios festivales en el interior del país, y lo que uno ve es que lo mismo que uno está haciendo acá desde su lugar en términos de serie, de cortometraje y de película, es que esto también ha sucedido lo mismo en todas las provincias. Entonces nos encontramos siempre con grupitos nuevos o productoras nuevas que se fueron gestando. Sí. Hola. Ahí se nos acaba de cortar la comunicación. Vamos a ver si lo podemos retomar. Estábamos hablando con Igor Galuk. Él es director de Palo Blanco, este cortometraje que ya lleva ganado 3 importantes premios. Es un cortometraje que se va a estar estrenando en el marco del FESALP esta noche. Ellos integran lo que es la productora Cine Río Cine, una productora que ya tiene una trayectoria a nivel nacional, a nivel internacional, ha estado participando también de varios festivales. Y como bien decía hace un ratito Igor, esta noche va a ser el estreno de Palo Blanco a nivel local. Se va a estar estrenando acá en la ciudad de La Plata. Vamos a ver si lo tenemos ahí nuevamente. Igor, ¿estás por ahí? Ahora sí, se cortó. Se cortó, sí. Bien, y no sé hasta qué parte llegue, pero lo que te decía es que, bueno, distintos grupos audiovisuales se fueron formando y hoy en día están en plena formación en casi todo el país. Por lo tanto, digo, y contando sus propias historias, que eso, esto es lo más interesante que tiene la ley de medios, ¿no? Uh-huh. Es descentralizar lo que en su momento fue la concentración de la producción audiovisual en Capital Federal y federalizarla a todo el país y a todas las provincias con puntos de vista distintos, diferentes, y con historias también distintas, ¿no? Entonces uno comienza a conocer otros relatos. Eso es lo más interesante que he visto en los últimos años. Uh-huh. Sí, me parece que sí, me parece que se ha fomentado bastante también todo lo que tiene que ver con esta política. Si bien justamente hay un montón para trabajar, un montón para seguir construyendo, creo que es un avance, me parece, ¿no? Sí, hace falta que se... la gran lucha, ¿no? Que verdaderamente la gente pueda acceder uh-huh. De forma masiva a la televisión digital. Se dará, yo creo, que en unos años. Todavía es como un trabajo de hormiga. Cuesta todavía que la gente acceda a la TV digital. Pero creo que en los próximos años, y lo que se prevé también, que tiene que ver con un apagón analógico, que le llaman, sí. Creo que en los próximos años... toda la información va a ser digital, audiovisualmente, así que considero que es un trabajo de tiempo y que tiene que ver también con una cuestión de hacer un cambio cultural. A veces los cambios culturales llevan un poquito más de tiempo. Sí, tal cual, y me parece que es necesario, ¿no? Justamente esa crisis o esos cambios culturales que se dan, porque justamente llevan a esos resultados, ¿no? Creo que de las crisis siempre sale algo nuevo, que de los cambios siempre algo nuevo resurge, me parece, y que es necesario, justamente, como bien vos decías, esto, la lucha constante, creo. Sí, sí, seguir produciendo, aunque no haya concursos, ver la manera... De qué manera uno puede aportar el granito de cinematográfico a la construcción audiovisual de un país, ¿no? Que uh-huh. es tamaña empresa para construir. Tal cual. Bueno, Igor, y metiéndonos un poquito en lo que va a ser el estreno esta noche, digamos, ¿a qué hora se va a estar llevando a cabo? ¿Cómo vienen también para esta presentación? Bien, el noveno festival... audiovisual americano de La Plata, sí. Va a estar hoy en competencia Palo Blanco en la sección de competencia de cortometraje latinoamericano. Se va a estar proyectando a las 10 de la noche y aproximadamente se van a proyectar unos 10 cortos también en competencia, así que desde ya invito a todos a que vayan al festival. Va a ser en el Teatro de la Comedia de La Plata, uh-huh. calle 12, 62 y 63, si no me equivoco. Ahí se va a estar llevando a cabo el festival. Buenísimo. Bueno, Igor, te agradecemos muchísimo por la comunicación y, bueno, mucha suerte para esta competencia. Muchísimas gracias y, bueno, muchísimas gracias también a ustedes por dar a conocer estas cosas que se realizan también en la ciudad. Bueno, muchas gracias, Igor. Un abrazo. Un saludo grande. Chau. Así pasaba Igor Galuk. Él es director de Palo Blanco, este cortometraje que va a estar compitiendo en lo que es el noveno Festival de Artes Audiovisuales acá en la Ciudad de La Plata, que este año tiene la particularidad de llevarse a cabo en diferentes lugares, en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Así que es una buena oportunidad, una buena excusa para ir a disfrutar un poco de esas artes visuales. Ahora sí, seguimos con un poco más de música en el aire de Zeta Fantástico. Seguimos en el aire de Radionauta a través del FM 106.3, radionautafm.wordpress.com, para la gente que está más allá de esta ciudad cuadrada. Y ahora sí, continuamos con más visitas en los estudios de Radionauta. Estamos con Luxor. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, por suerte. ¿Todo en bien, orden? Impecable. Bueno, me alegro, me alegro. Con un día como el de hoy, ¿cómo no se puede estar bien, no? Mejor imposible. Me alegro. Bueno, Luxor, contanos un poquito de qué se trata esta campaña colectiva que se viene organizando ya hace unos días con la gente de la biblioteca del otro lado del árbol. ¿Cómo es que se inicia también esto, no? Con del otro lado del árbol venimos como coordinando algunas cosas juntos, haciendo yo desde las pintadas y ellos desde lo que hacen todos los días. Sí. Que es mejorarle la vida a la gente. Para mí, ese tipo de espacios, sobre todo al otro lado del árbol, lo que hacen para mí es justamente... La cultura en general mejora la vida de la gente, y cuando las cosas se hacen bien, ese es el ejemplo, uh-huh, es lo que pasa. Entonces, bueno, venimos laburando cosas juntos. Y bueno, un día en alguna charla fue, che, hagamos un... convoquemos ilustradores, hagamos algo. Habíamos pensado hacer un libro solo, la primera vez como... convocar un montón de ilustradores que hagan ilustraciones originales, uh-huh, y eso, meterlo en un libro cosido que queden del otro lado del árbol. Pero ahora, lo que una vez dijimos, ¿y por qué no? Por un libro. Así que empezamos a Así empezó la idea. Uh-huh. Y este fin de semana, el sábado, presentamos el proyecto en Del Otro Lado del Árbol. Para quien no conoce, es una biblioteca popular infantil, espacio cultural. Es un... creo que es un centro de, sí, de acopio de buena onda, sí, por decirlo así. Así que queda en la calle 14 y 66 dentro del parque cerrado. Ahí se pueden acercar, está abierta de lunes a sábados. Y con ellos el sábado presentamos este proyecto, que le juntamos 40 ilustradores diferentes que van a ilustrar, y que ya ilustraron en realidad, pues ya están hechas las ilustraciones, 40 uh-huh. sueños de 40 nenes diferentes. Lo que hicimos fue que en Del Otro Lado del Árbol, hace un tiempito, se hizo una máquina de los sueños. Ahí se recolectaron estos sueños y después los ilustradores metían la mano en una bolsa y sacaban un sueño, y el que te tocaba, te tocaba. Era, oh, te podía tocar terrible. Claro. Era, ¿no? Como, era free. Así, claro, que esa fue la intención, para que también sea bastante plural, uh-huh. que haya de todo. Y bueno, lo vamos a... La intención es con estos... Todo este combo de cosas que son los ilustradores ilustrando esos sueños. Queremos hacer 2.000 libros uh-huh. que lleguen a 2.000 escuelas y espacios de niñez, etc. El tema es que la intención es juntar 2.000 personas que pongan 100 pesos. O sea, tenemos esas 2.000 personas que van a poner 100 pesos, vamos a hacer 2.000 libros que van a ir a espacios de niñez, uh-huh. escuelas. Sobre todo escuelas públicas. Van a ir a todas las escuelas públicas de La Plata, Berisso, Ensenada, Olavarría y Bolívar. Ajá. Y bueno, a eso le sumamos espacio niñez, bibliotecas, claro, populares. Claro, claro. ¿Cómo fue también todo este proceso que se gestó desde su momento? ¿Y cómo fue también esa creación de esa máquina de sueños, ¿no? ¿Qué fue lo que también surgió de ahí? ¿Qué fue lo que se motivó también después de ver esos sueños de esos nenes y nenas? Mira, había yo creo que hay dos planos. Primero, todo lo que fue llegar a hacer la máquina de sueños, porque yo ahí también, donde más participé fue en la convocatoria, en la selección, uh-huh. como más en la parte de organización de los ilustradores, etcétera. Y como es una organización grande, Del Otro Lado del Árbol, Dayana, que es una de las chicas de ahí, con otra gente, fueron los que hicieron la máquina de los sueños. O sea, que había una máquina de los, claro, sueños. Los nenes entraban a algo. No es que le tirábamos un papel, escribí un sueño acá, nene. Claro. No, no. Como que se motivaba en ese espacio a que suceda algo diferente, ¿no? Sí. Como que no me tires el sueño de quiero unas zapatillas topper. Claro. O, bueno, entonces tiré uno re básico. Quiero una PlayStation 10. Claro. Y una nave intergaláctica. No, como... La idea era motivar otro tipo de sueño. Sí. Así que, para eso había que generar el marco que contenga esa necesidad uh-huh. de generar algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, se hizo la máquina de los sueños, ahí un montón de nenitos fueron escribiendo, haciendo las suyas, y como para mí lo interesante de esto es desde este proyecto no sería posible sin Del Otro Lado del Árbol, uh-huh. o sea que lo interesante para mí es lo que sucede en ese espacio, claro, ¿no? Que creo que es motivar todo el tiempo a tener una mejor niñez. Uh-huh. Y que realmente un montón de nenes diferentes pasen y dejen su sueño. Y que eso puede estar en un libro, el cual vale una escuela, para mí es genial. Sí. Y es lo que... Es como que tiene esos dos planos la máquina de los sueños, ¿no? Lo constructivo del trabajo con la organización social y todo la posibilidad que abre, ¿no? Porque sí. Que después... Que eso que un nene dio su sueño vaya a otro montón de escuelas, es genial. Sí. Es generar dinamismo en la cultura. Uh-huh. Sí, creo eso también, ¿no? Este intercambio también, ¿por qué no imaginario, ¿no? De esos otros nenes que están en otro lado viendo también ese sueño que otro nene se imaginó, soñó y dibujó justamente y plasmó en un papel. Y es recrear también, me parece, esas historias y reinventar continuamente todas esas historias, me parece. Y por otro lado también, lo que... Es un aporte a mejorar la vida. Uh-huh. Y sobre todo la manera en que lo hacemos. Este libro es totalmente autogestionado. Autogestionado básicamente porque lo está bancando la gente. Sí. Nosotros estamos buscando 2.000 personas que pongan 100 mangos para hacer esto. Y el libro va a ser de buena calidad. O sea, estamos hablando de un libro tapa dura, laca sectorizada. O sea, de un producto de muy buena calidad. Uh-huh. Y eso, hoy los chicos de escuelas públicas son elegidos para que les llegue algo copado. Sí. No solamente toda la mierda que te vienen tirando a la escuela pública. Uh-huh. Nosotros estamos pensando, destinatario a las escuelas públicas. Y eso para mí es grosso. Sí. O sea, hoy el pibe de una escuela pública le está llegando algo único. Es genial. Sí. Eso es construir realmente desde otro lugar la cultura. Sí. Sí, me parece también importante esto, ¿no? Justamente en un contexto en donde se está atravesando de alguna u otra manera este vaciamiento de las aulas, esta falta de políticas públicas, esta falta de incentivo en esos nenes, por parte también de los docentes, ¿no? Atravesados por un contexto en el que también ellos están con poco interés, con poco incentivo, y poder que les lleguen justamente estas otras voces, esta gente que está laburando de otra manera, de manera colectiva, de manera organizada. Me parece que es necesario justamente a que se empiece a cambiar ese malestar de alguna manera que hay en lo que es el ámbito educativo, de alguna manera, o en algunos sectores, no digo que todos, pero bueno, es como eso, ¿no? Como incentivar cada vez más ese otro lado, me parece también. Y otra cosa que tiene para mí el proyecto que es genial, uh-huh, es que estamos prescindiendo de las páginas de financiamiento colectivo. Tal cual. O sea, esto no se está haciendo por IDEAME o por Panel Ideas, o hay Panel Ideas, es gente piola también, pero sí, está más cerca que IDEAME. Lo estamos haciendo por fuera. Estamos, uh-huh, intentando juntar 2.000 personas que se acerquen al del otro lado del árbol, a dejar 100 pesos, obviamente está internet, pero el chiste es que te acerques al otro lado del árbol, te tomás un mate ahí, compartís, conocés ese espacio que es mágico, es, uh-huh, genial. ¿Cómo está hoy el otro lado del árbol? Para mí es genial. En vez de irme a Mar del Plata, me voy al otro lado del árbol. Es como un mundo aparte, una burbuja. Ni hablar. Y en un parque. Sí. Puede ir cualquier pibe, cualquier, sí, persona. Entonces, también es construir de otro lado. Uh-huh. Realmente es generar otra cosa. Que vos te tengas que acercar ahí, que no todo, hoy en día es todo por internet, se pierden las relaciones. Ay, bueno, esto también empieza a reforzar, uh-huh, el acercate al espacio, mirá lo que se está haciendo. Mirá lo que está. Del otro lado del árbol es una organización que tiene mucho laburo ahí. Siempre están ahí. Sí. Sí. Vos a cualquier hora. Creo que la biblioteca está abierta hasta las 6 de la tarde, o sea, hasta que oscurece. Sí. Y un montón de personas que pasan, no solo por el parque, sino que van al hospital que está enfrente, al, uh-huh, hospital de niños. Uh-huh. Cuando vas a un hospital vas en la peor situación, te puedes acercar a ese espacio a tomar un poco de aire. Uh-huh. Entonces, no solo para este proyecto, sino que para mí es una organización genial, ¿no? Uh-huh. O sea, donde hay que ir a acompañar. Sí, tal cual. Luxor, contanos un poquito cómo fue también este lanzamiento, esta convocatoria que se llevó a cabo el fin de semana, cuáles fueron también las repercusiones, si bien por ahí se comentaba o se sabía que iba a haber un futuro proyecto, digamos que es ahora este libro que va a ser publicado, cómo fue también esa repercusión del sábado, digamos que fue la convocatoria, cómo lo vieron ustedes. La kermés estuvo bárbara. Uh-huh. O sea, desde el espacio se trabajó muy bien. Yo lo que vi era mucho trabajo. O sea, los juegos estaban buenísimos. Claro. Eran juegos de kermés y diferentes. O sea, con otra propuesta. Era un espacio espectacular. Sí. Lo único que no llegó es el día. Estuvo muy terrible, pero había bastante gente igual. Uh-huh. Esperábamos más gente si no hubiera habido tan poca onda. Sí. Dios. Así que fue bastante gente igual. Tocó la cirquesta, uh-huh, también, y los chicos de Cajale Casazo hicieron también un tema que estamos usando para la campaña, uh-huh, fueron a tocarlo ahí en vivo. Se pudo juntar algo de dinero también arrancando ahí, o sea que no solo era la apertura del proyecto, que cuando, sí, vos abrís un proyecto de esta manera decís, no pensás que van a venir hordas de, claro, de colaboradores. Entonces es como cuando vos ves un video super nabo en YouTube, cualquier video, y tiene 12.397.237 vistas. Sí, y vos, sí, mirás, sí, el tuyo y tiene 3. 3. Y vos decís, che, pero esta cosa es más copada que Justin Bieber. Claro. Pero bueno. Habría que replantearse las formas comunicacionales. Total. No sé si eso. O que Justin Bieber se haga piola. Bueno, claro. Entonces, yo creo que para mí fue haciendo un análisis de todo el trabajo que se hizo desde el espacio y el sábado, para mí es una experiencia genial. Uh-huh. Ya salga o no el libro que va a salir, sí, salga o no el libro, ya haber podido organizarnos, ese placer de podernos podido organizar y hacer algo, proponer algo diferente. Uh-huh. El libro va a ser de bajo la licencia de Creative Commons, o sea, uh-huh, está abierta. Sí. Cualquier persona puede imprimir. No para venderlo. Claro. Pero cual. Sí para difundirlo, para usarlo, para, qué sé yo, para que lo vea un niño, para lo que fuera. Uh-huh. Uh-huh. Luxor, ¿y cómo fue la convocatoria también de estos artistas? Digamos, vos recién hacías hincapié a eso, digamos, ¿quiénes son los que van a estar participando? ¿Cómo fue también esa convocatoria? Yo cuando hice la invitación, lo que pensé era en discursos estéticos diferentes, uh-huh, número uno. Gente que sabía que estaba haciendo cosas y gente que también sabía que tenía ganas de hacer cosas y que quería empezar a editar o hacer algo. Gente que estaba haciendo cosas, pero desde otro lado, o sea, que, qué sé yo, participa Tinta Santa. Sí. Tinta Santa es tatuador. Sí. Pero es, para mí, un excelente dibujante también y una excelente persona, un tipo re piola. Sí. Entonces decís, lo sumamos también, vamos arriba. Y, así que, lo que fue la intención es generar posibilidad de poder ser editados, uh-huh, pero una edición piola, digamos, no una edición donde vos tenés que pagar. Obviamente que nosotros no le pagamos un sueldo a nadie. Esto es por amor a los pibes. Así que hay de todo. Claro. O sea, hay de todo. Dentro del libro hay 40 identidades totalmente diferentes. Hasta participa una ilustradora francesa, participa una chica también de Italia, participa Chaveta de Entre Ríos. O sea, es intergaláctico, sí, ya casi el libro. Sí, pero sí, siempre podríamos haber tenido 1000 Mal. Ilustradores. Si te pones a buscar, no termina siempre, más el pero libro. Pero bueno, tampoco termina el proyecto. Tal cual. Nosotros cerramos con estos 40 ilustradores que para mí representan también lo que está pasando hoy en día en la Ciudad de La Plata. Uh-huh. No solamente son discursos plurales a nivel estético, sino también son personas que están representando hoy en día lo que está la realidad cultural de nuestra ciudad, que es una ciudad que explota, sí, en lo cultural. No solamente en lo musical, en lo teatral, en todo. En la plástica es un ejemplo que también está explotando y somos muchas personas las que estamos haciendo, uh-huh, cosas. Sí. Así que desde ese lugar está pensado. Y también la idea de llevar algo excelente, uh-huh, al barrio. Cuando vos llevas lo mejor. Porque siempre cuando uno va a un barrio o a una escuela tiene que ser algo medio peor, ¿no? Nah, dale, mandale esta carpeta, está rayada, está rota, no importa, va a una escuela, va a un barrio. Le mandan siempre lo peor. Bueno, no, acá es lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Entendés? Tipo como manejar una Ferrari, pero para los pibes. Para los pibes. Ahí. Y la intención es esa, mejorarle los días a los pibes. No vamos a cambiar ninguna realidad, no va, pero el libro es una herramienta para romper esa cotidianidad. Aparte que, bueno, también la idea es que el libro se gaste, que no quede dormido en la biblioteca de la escuela, sino que pase dé una vuelta por toda la escuela. Lo vamos a repartir mano a mano, no es que va a ir, uh-huh, a la dirección de general de la escuela y ahí se va a repartir. O sea que este trabajo de base, ¿no? De todos los días caminando en el mismo camino, todos, sí, los días. Bueno, hay que patear. Es así. Eso aplicado al arte. ¿No? Tal cual. Donde hoy en día yo creo que, sinceramente, que vos mandes un libro con tu ilustración en una escuela y lo vean un montón de pibes, ya fue más gente que a tu muestra. Vos vas a la muestra y tres gatos locos tomando dos vinos. Sí. Claro, y eso, uh-huh, eso es hacer una pintura, sí, o un dibujo o lo que fuera popular. Una, y creo que este libro es eso, es generar algo popular y de calidad, porque cuando se habla de popular no se habla nunca de la calidad. Entonces, bueno, ahora sí, es un libro de excelente calidad con, uh-huh, los mejores ilustradores. Y sobre todo gratis. De una. Y me parece también lo interesante y lo novedoso que esté apuntado justamente a los pibes, ¿no? Que por ahí siempre todo lo que tiene que ver con el arte o con la cultura o con ciertas prácticas culturales siempre apuntan a otro público, me parece. Y esto me parece que rompe un poco con eso, digamos. Que tenga un objetivo fundamental, que es que le llegue a los pibes, que le llegue a las pibas, que vaya a las escuelas, que es pelearla, ¿no? Que seguir luchándola ahí desde dentro del aula, mostrando esa otra cultura, mostrando esa otra gente que está ahí remándola y luchándola y organizándose también, me parece que eso es también algo que se demuestra en un producto, en lo que va a ser este producto, este libro, por decirlo de alguna manera, que es justamente eso, ¿no? Como el resultado de toda una organización zarpada de gente que está ahí desde la base, ¿no? Me parece, organizándose para que llegue algo diferente y rompa con esas estructuras, como decías hace un ratito. Hoy venía pensando que el libro era como otro golpe más a los Ortivas, venía pensando, algo así, como es molestar otra vez a los que no quieren que se que mejore la vida. Uh-huh. Yo realmente creo que la cultura nos mejora la vida. Estoy convencidísimo. Y creo que todos lo estamos, los que estamos de este otro lado. Pero hay mucha gente que no cree en la cultura como una herramienta y que justamente hace todo lo contrario. Uh-huh. Imagínate si nosotros nos estamos pudiendo organizar y podemos juntar 2.000 personas que pongan 100 mangos. Imagínate si no puede ser esto realmente una política de Estado. No traer a Soledad a tocar una plaza, sino realmente construir una cultura diferente. De una. Y una cultura diferente apostando a los productores locales también. Uh-huh. Sí, que eso también es otra, digamos. También, la vez pasada también estábamos hablando con alguno de los otros chicos que pasó por el aire con esto, ¿no? Con respecto a apostar a lo local también, ¿no? Darle bola a esta gente que está ahí día a día, continuamente, desde pintando murales, desde haciendo arte urbano, todo. El malabarista en la esquina. Sí, tal cual. Todo, absolutamente todo. La señora que cose en el barrio es lo mismo, es cultura. Sí, tal cual. Ahora, creo que no es que estamos diciendo que se descarte lo de afuera es malo, ¿no? Pero que apostar a lo que pasa en tu ciudad, sí, no es necesario tener a calle 13 para realmente inyectar esa plata en el mercado cultural platense. En el mercado cultural me refiero a todos los que estamos tratando de subsistir, construyendo y produciendo desde contenido desde lo que hacemos. Y elegimos nuestro oficio. Sea lo que fuera, Sí. Porque eso es cultura. Me parece eso justamente, ¿no? Que es una decisión completamente política la cuestión de no elegir y no apostar a esto, ¿no? Me parece que es también de alguna manera silenciar estas voces o impedirles desde algunos sectores esto, ¿no? De que esas voces se puedan levantar, se puedan organizar. Y sin embargo, aún así lo hacen y lo siguen haciendo desde abajo y constantemente también, digamos, y de manera continua. Y cuando vos aparte, qué sé yo, en el caso del libro, vos apostás a estos 100 mangos que ponés, los ponés puramente por amor, porque no es algo que vas a ver. El libro, vos no ponés 100 pesos si tenés el libro. Sí, el nombre de pila de todas las personas que colaboren va a estar en el libro. O sea, Juan, claro. Roberto, Daniel, Vanessa, claro. Tita, Machi, Mochi, sí, lo que fuera. Pero no vas a poder llevarte el libro. Sí, te vamos a dar una postal que es genial, es impresionante. Y aparte, y vas a tener la satisfacción de no haberte gastado 100 pesos en pucho. Claro. Le mejoraste la vida a un pibe. Tal cual, de una. Y tener la posibilidad de última imprimirlo para llevártelo a tu casa. Ah, después te lo bajás, va a estar en la página para bajar, te lo bajás en PDF, te lo pegás, te hace un, el que más te guste, lo vas cambiando. De una. Luxor, ¿cómo continúa esta campaña? Tenemos 40 días para seguir juntando la plata. Nos falta un montón de plata todavía, pero bueno, no está muerto quien pelea. Todavía nos faltan, como calculo que nos faltarán 35 días. No es que vamos a tener de acá hasta el año 2023. Claro. Tenemos 40 días a partir del sábado. Perfecto. Cualquier cosa, hay una página de internet que es www.quecadadiaseamagico.com. Si no, en el Facebook desde el otro lado del árbol. Ahí, básicamente, ese de Facebook del otro lado del árbol, lo buscan así. Ahí también se va subiendo toda la información. Para las personas que quieren colaborar por internet, entran a la página y ahí tenés una pestañita para colaborar. Se hace vía dinero mail, así que esperamos lo que la gente, o se pueden hacer, si alguien está escuchando que no es de la ciudad de La Plata, o no está, o quiere colaborar y no puede llegarse hasta el parque, lo puede hacer por internet. Y si estás acá, mi recomendación es que vayas al parque. De una. Bueno, Luxor, muchísimas gracias. Mucha suerte para todos estos 40 días que todavía siguen. Y bueno, saludo grande a la gente del otro lado del árbol ahí que la sigue luchando y que ha creado un espacio más que hermoso y que, como bien decíamos al principio, fuera del aire, ha crecido un montón durante estos últimos años. Mucha gente se ha sumado a la colaboración y al crecimiento de ese espacio, me parece. Y aparte que militar la belleza también es una elección. Yo creo que del otro lado del árbol hace eso. Milita la alegría del otro. Esos nenes, para mí, cuando vos la cultura te acompaña, es como que creces de otra manera. Sí. Y eso es lo que está haciendo. Y que es fundamental, me parece. Y mejoras la vida. De una. Luxor, muchísimas gracias. A ustedes, mucha suerte. Seguimos con un poco de música y ya casi nos estamos despidiendo. Zeta Fantástico. que hacer toda la agenda para el fin de semana, la encontrás en Z Fantástico. Ya casi vamos pisando las 7 de la tarde. Estamos llegando al final de este programa, de este miércoles fantástico. Y antes no podemos dejar pasar por alto alguno de los eventos que se van a estar llevando este fin de semana. Hoy a la noche se va a estar presentando, no es fin de semana, pero bueno, para ir adentrándonos, ¿no? ¿Por qué no? Hoy a la noche se va a estar presentando Amor Elefante, Adrián Juárez y Julián Oroz en el marco de este ciclo 4 del catálogo de música. Este miércoles se van a estar presentando estos tres artistas, Julián Oroz en bandas, este cantautor porteño platense, se va a estar presentando esta noche ahí en La Trastienda en el marco de este cuarto catálogo de música. La semana pasada hablábamos a través de vía telefónica con Martín Casado. Con él estuvimos comunicándonos por la presentación de Martes de Agua, que se va a estar llevando a cabo este jueves 18 ahí en el Teatro El Bombín. Esto es mañana a partir de las 20:30 horas. Martes de Agua se presenta ahí en El Bombín Teatro en 59 entre 12 y 13. Y una de las fechas que promete y mucho es la presentación de Guacho junto a La Patrulla Espacial y Sick Porky, una banda de Capital Federal. Estas tres grandes bandas se van a estar presentando en el Galpón de las Artes. Esto es en 71 entre 13 y 14. El viernes 19 pasado, mañana, a partir de las 23 horas va a haber artificios visuales de la mano de VJ Gatti Video, escenografía e iluminación, y estará musicalizando Germán Duimovich. Así que acérquese, que va a ser una velada más que prometedora. La entrada va a estar 40 pesos anticipadas, las pueden conseguir en la disquería o en puerta, 60 pesitos. Ahora sí, nosotros nos despedimos. Ya está pisando los estudios de Radionauta la gente de 17 Escalones, el informativo cultural de Radionauta, así que quédese en la programación, que viene mucho más y más interesante. Nosotros nos vamos como cada miércoles de la mano de Ático Fantástico. Hasta la semana que viene en esto que es Z Fantástico, música e información para pasarla bien. Z Fantástico. Siempre fantástica, extraño modelo. Templamos el fuego, fue catártico. Fue fantástico. Vos siempre fantástico, estirado modelo. Tu sexo es de fuego. Es bueno, tu aroma es veneno, tu imagen me engaña.